Y ahora más huyan los gatos, porque ahora con el bardo el que va a hacer palmas de zarpa de gato. ¡Ra! Vos sos un gato que la boca, que en este barrio vas a mandar. Tocar acá si sos un chorón, cate ese guapo y sos re cagón. Búscalo quilombo y no la aguanta, ¿para qué te la das si vos no sos nada? Cumbia de barrio, esto es el bardo Guachini con las palmas daría. Arriba, arriba. Y dale gato, dale, corre. Si todos sabemos que sos una bata, porque suelta la ficha que sos tremendo mulo. Normal de más y cerra bien el culo. Dale gato, desaparece. Si tus puntitas son maricones, no me ladres y andate a refugiar a la pollera de tu mamá. Si sos un gato recibido, zarpado en gil, zarpado en atrevido. Pancho cagón, un pancho careca, seguí jodiendo y vas a hacer boleta. Si sos un gato recibido, zarpado en gil, zarpado en atrevido. Pancho cagón. Papá gato. ¡Ojua! Vos sos un gato que la boca, en este barrio vas a mandar. Tocada casi sos un llorón, te haces el guapo y sos recagón. Buscalo quilombo y no la aguanta, ¿para qué te la das si vos no sos nada? Dale tumba, que seguimos con el bardo. Y dale gato, dale corre. Si todos sabemos que sos una bata, porque falta la ficha que sos tremendo mulo. Normal de más y cerra bien el culo. Y dale gato, desaparece. Si tus puntitas son maricones, no me ladres y andate a refugiar a la pollera de tu mamá. Si sos un gato recibido, zarpado en gil, zarpado en atrevido. Pancho cagón, un pancho careta, seguí jodiendo y vas a hacer boleta. Si sos un gato recibido, zarpado en gil, zarpado en atrevido. Pancho cagón, un pancho careta, seguí jodiendo y vas a hacer boleta. Ey yo, ahora llegó la cumbia de barrio. Corre, gato.